Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Una breve introducción histórica. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Babilonia, que ya no existe como tal, es el sur de lo que hoy en día es Irak. Y había sido llevado cautivo a Babilonia como resultado de sus acciones. La actitud del pueblo era la injusticia, el pecado y la idolatría. Así que el Señor permitió que su pueblo fuese llevado cautivo a Babilonia. Su pueblo escogido. La cautividad en Babilonia duró unos 50 años. 50 años. Aproximadamente podríamos considerar que un par de generaciones, probablemente un poco más, porque en aquella época la expectativa de vida era menor y por lo tanto las generaciones eran más rápidas. La gente tenía antes hijos y por lo tanto había un renuevo, por así decirlo, generacional mucho antes. Pero podemos pensar que aproximadamente estuvieron un par de generaciones. Y aunque parece terrible eso de la cautividad, parece terrible y debe serlo eso de las deportaciones, y fueron gente deportada a la fuerza, no fueron voluntarios, disfrutaban por otro lado de una cierta libertad pese a su condición de deportados y de gente cautiva. Y teniendo en cuenta que habían pasado muchos años, el resultado era que muchos de ellos, muchos del pueblo de Israel, habían nacido ya en Babilonia. Así que solo conocían eso y aquello que las generaciones anteriores les explicaban. No conocían otra cosa. Como tenían o disfrutaban de cierta libertad, sus pruebas mayores eran las referentes al tema religioso. Babilonia era un pueblo pagano y por lo tanto ellos no tenían, no disfrutaban de una libertad religiosa, de una libertad de culto, ni podían disfrutar del templo que estaba situado, por supuesto, en Jerusalén. En el año 539 a.C. llegó la noticia. Por fin, después de unos 50 años de estar cautivos, Belsasar, rey de Babilonia, vio la escritura en la pared y esa noche Babilonia cayó a manos de los persas. Y de inmediato el nuevo rey, el nuevo imperio que había surgido, los persas, que se hacían cargo también de la extensión que tenía Babilonia, hizo dos decretos de forma inmediata. Uno, que regresaran a su casa, y dos, les daban la posibilidad de reconstruir su templo. Si alguien puede buscar en Esdras capítulo 6, Esdras capítulo 6, versículos 3 a 5. Esdras, alguien lo puede buscar y lo puede leer. Esdras, capítulo 6, versículos 3 a 5. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y tres hileras de piedra grande y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros gobernadores que estáis del otro lado del río, alejaos de allí. Gracias, Isaías. No solo obtenían la libertad, la ansiada libertad, sino que además tenían la posibilidad de regresar para reconstruir el templo, para hacer todo aquello que llevaban un montón de años esperando. Me gustaría leer solo el primer versículo en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, que creo que es un poquito más clara, o que es un poquito más, lo dice de una forma un tanto más bonita que la que he leído hasta el momento. Dice: cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Y cuando yo leí eso, me pareció absolutamente evocador. Parecía un sueño. Cuando uno sueña, piensa normalmente en cosas buenas, piensa en situaciones aparentemente imposibles, en anhelos profundos, en deseos inalcanzables. ¿No? ¿Habéis soñado alguna vez? 10 segundos para que penséis en vuestro último sueño. ¿Soñáis en algo? ¿Soñáis con algo? Ayer íbamos al hospital a ver a María en el coche. Y Noemí se ríe. Me dijo: ¿a que no sabes qué he soñado esta noche? Yo iba conduciendo, pero dije: no. Me faltó no, cariño. Y me dijo que el césped del jardín estaba cortado. Uno piensa en cosas buenas, en situaciones aparentemente imposibles, en profundos anhelos y en deseos inalcanzables. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Y a partir de esa libertad, resultados visibles. Dice el texto: la alegría, el gozo, la felicidad de aquellos que son beneficiarios de la obra de Dios. De pronto, el pueblo se encuentra como beneficiario de la obra de Dios y se ve en ellos el resultado aparente de esa obra. Los cautivos, liberados. Los que no podían salir de un territorio volviendo a su casa, y además volviendo a su casa con la posibilidad de reedificar el templo. El resultado es aparente. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Por fin, después de mucho tiempo, el pueblo que había sido castigado, el pueblo que el Señor había permitido su cautividad, ha confesado su pecado. Dios permitió esa cautividad. Eran responsables de su pecado. Y aquellos que habían vivido de espaldas a Dios, de pronto se postran ante Él. Y el Señor recibe el reconocimiento que merece. Decía el texto: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. El reconocimiento de Dios. Pero no se queda solo en lo que se ve en ellos, sino que hay un paso más: el testimonio a las naciones. Los incrédulos, los pueblos paganos, reconociendo la mano de Dios en la liberación de su pueblo. No es una casualidad, no es una circunstancia histórica, no es que como ha caído un imperio y ahora viene otro y está de acuerdo con la política de Ciro. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. El testimonio a las naciones. Pero había algo más que la simple liberación de una cautividad. Ese, sin duda, en ese momento era el tema estrella. Era lo gordo, lo aparente, lo importante. Era lo que habían estado esperando durante muchos años. Pero hay un reconocimiento más profundo en las palabras del salmista que solo, por fin, volvemos a casa. Dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Pero algunos no volvieron. 50 años de cautividad, 50 años donde tenían cierta libertad y no se sentían cautivos, habían hecho que algunos se hubiesen acomodado a una nueva forma de vida. En Babilonia se vivía bien. Era la punta de lanza de los imperios de la época. Luego vendrían los persas y harían las cosas un tanto diferentes, pero en ese momento eran el imperio dominante en el mundo. Se vivía bien. Olvidando quiénes eran y por qué razón estaban allí, algunos, pese a la nueva libertad, no regresaron. Empezaban a perder su identidad como pueblo. Y el salmista dice: haz volver nuestra cautividad. No solo permite que seamos libres, que podamos regresar, sino mueve los corazones de aquellos que todavía no se han dado cuenta de que es tu voluntad que vuelvan. Así que necesitaban algo de nuevo prodigioso, algo insospechado, algo que no estuviese en la mano de hombres. Algo como los arroyos del Negev. Un sitio árido, un sitio donde no hay vegetación. Pero gracias a la obra de Dios, año tras año, corren arroyos de aguas abundantes por la época de lluvias. Podían haber quedado allí, podían haber quedado en la liberación de Babilonia, pero había algo más. Había algo más en la voluntad de Dios para ellos. debían de seguir trabajando. Debían de ocuparse en la reconstrucción nacional, debían de ocuparse en la reconstrucción del templo y del muro, pero sobre todo debían de preocuparse de la reconstrucción en el plano espiritual. El templo era importante, el muro de Jerusalén era muy importante también, pero más todavía era el plano espiritual. Ahora, libres por fin, cumpliendo los anhelos de su corazón, aquello que durante tantos años habían pedido, aquello que habían ansiado, aquello que era su sueño, ahora empezaba su responsabilidad. No tenían un trabajo cualquiera, llevaban la preciosa semilla. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, trayendo el fruto de su trabajo, el fruto de su siembra y su siega. Bueno, año 539 antes de Cristo nos pilla un poco a desmano. ¿Qué nos dice a nosotros esta historia? ¿Qué habla a nuestros corazones el Señor en el día de hoy? Pues nosotros no vivimos cautivos en Babilonia. Pocos de nosotros, por la edad, casi ninguno, hemos conocido una guerra. Y mucho menos, menos que menos, hemos sido deportados. Nadie nos ha sacado por la fuerza de donde vivimos, de nuestro entorno, de allí donde estamos seguros, de nuestra casa, y nos ha llevado a otro país de forma obligada. A lo mejor hay alguien, no os conozco a todos, pero a la mayoría, con toda seguridad, no. El evocador principio del Salmo, el hablar de los sueños, de los anhelos, de lo profundo del ser, se basa probablemente en una mala experiencia. Ahora son un pueblo feliz. ¿Pero por qué? Porque lo habían pasado muy mal. Porque estaban absolutamente perdidos. Es un pueblo feliz porque antes ha sido un pueblo desgraciado. La alegría, el gozo y la felicidad que ocupa sus corazones tienen cabida porque antes había tristeza, porque antes había amargura y antes había desesperación en sus vidas. Partiendo de la distancia que podemos sentir con ellos, nosotros hemos sido cautivos en otro sentido. Nosotros durante muchos años hemos sido cautivos. Hemos estado, la mayoría de nosotros, alejados de Dios, por las razones que sean, pero hemos estado alejados de Dios y de su voluntad para nuestras vidas. ¿No es este salmo semejante a la experiencia de los creyentes? ¿No has sido tú, igual que he sido yo, rescatado de la cautividad? ¿No está tu corazón lleno de gozo y de alegría? Desde que has recibido esa liberación, ¿no hay alabanza para tu Señor? Quizá, igual que le pasaba al pueblo de Israel, hasta otros han visto el cambio en ti y digan: este no ha cambiado por él mismo, este ha cambiado gracias al Señor. ¿No hemos sido transformados a ojos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de la gente que nos rodea, no han visto un cambio que ha operado en nuestra vida gracias a algo que no saben qué es, pero que está relacionado con Dios? Nosotros no tenemos por delante la reconstrucción nacional del pueblo de Israel, ni el muro, ni el templo. Nuestra labor es otra, pero también es. Tenemos una nueva vida de libertad gracias única y exclusivamente a la muerte de Jesús en la cruz. Por nosotros mismos, igual que el pueblo de Israel en Babilonia, no podíamos ser libres. El pueblo de Israel no se hubiese ido de Babilonia sin la intervención de Dios, jamás en la vida. Nosotros no podríamos estar cerca de Dios por nosotros mismos, jamás en la vida. Es solo por la muerte de Jesús en la cruz, dando su vida por cada uno de nosotros, que podemos tener esa relación hoy. Es Cristo muriendo en la cruz el que nos da vida eterna. Es Cristo muriendo en la cruz, derramando su sangre, el que nos acerca a Dios. Felices y gozosos, con una nueva vida por delante, igual que el pueblo de Israel, tenemos una nueva tarea. Empieza nuestra responsabilidad. Hasta ahí estaba bien. Pero tenemos una preciosa semilla. Una preciosa semilla que sembrar. Una responsabilidad que el Señor pone en nuestras manos sin necesitarnos. No nos necesita. A mí no me necesita. Y a ti tampoco. Pero nos da una preciosa semilla para sembrar. Participar en su obra, participar en la siembra, es una responsabilidad, pero sobre todo es un privilegio. Sabemos que no somos necesarios. Lo sabemos. Pero también sabemos que Dios quiere que estemos ahí. Y eso es un privilegio. Irá andando y llorando, y acabamos, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Llorando. Andando, acción, y llorando, sufrimiento. Habrá momentos fáciles, habrá momentos difíciles. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Volverá con regocijo, con gozo, con felicidad, trayendo sus gavillas, con el fruto de su trabajo. Pues con la distancia que nos queda, la experiencia del pueblo de Israel en la cautividad de Babilonia, con la distancia de cuál era su obra una vez liberados y una vez regresaron a su tierra, aun con esa distancia hay algo que no ha cambiado, es el Señor. El Señor liberando a aquellos que están cautivos y el Señor contando con su pueblo para su obra, para la extensión de su palabra y para llevar la preciosa semilla allá donde no la hay. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Que así sea también en vuestras vidas.